A 7 años de su muerte, ¿qué más se puede decir sobre Papo después de todo lo que ya se dijo? El músico más visceral del rock nacional, que dejó una historia plagada de increíbles aventuras que van a perdurar en el tiempo. Para homenajearlo, los bichos de radio, traemos a ese hombre franco de sórdidas palabras, que se estaba viniendo viejo, pero que no perdía vigencia en el rock. Ese hombre que fue preso por comer panchos, que se peleó con Spinetta por una guitarra, que alumbró un show con las luces de un fitito, el mismo que se hizo el muerto, que rompió todo, que obligó a Botafogo a hacer de él, que trompió un músico y le tiró 2 pesos y le dijo, tomá para que te compres una cara nueva. A ese hombre, hoy lo recordamos en Bichos de Radio. Casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. Solo humo y soledad, nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se pueden comparar con el humo infernal de esta guerra de ambición para lograr o conseguir prestigio en la ciudad. Dinero y nada más, sin tiempo de observar. Jardín bajo el sol antes de morir. Era 1968 y terminaba uno de los ensayos de Manal en la casa de Alejandro Medina. Javier Martínez llevó a Claudio Gavis a otro ensayo en un teatro, dicen independiente, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Allí se reunían varios músicos conocidos para preparar lo que sería Alma y Vida. Y dicen iban a escuchar un joven guitarrista que les habían dicho que prometía mucho. Cuando llegaron, Gaby se vio por primera vez a Norberto, un flacucho que estaba arrodillado en el escenario, golpeando e insultando a un pedal que sostenía en las manos y además amenazaba con arrojarlo lejos. El carpo, como ya le decía, estaba en cueros. La sala dicen que era un infierno, que hacía mucho calor y parecía un poco contrariado. Contó alguna vez Claudio Gavis, nos presentamos mutuamente como guitarristas de blues y él preguntó, ¿sabes algo de distorsionadores? Compré este anduvo fenómeno una semana y ya no funciona más. Lo tomé y busqué cómo abrir el portapilas. ¿Le cambiaste las pilas? Pregunté yo. Puede ser que se hayan gastado. Papo me miró, atónico y con su típica carcajada carpiana, esa que asustaba a muchos pero que nunca mordía, contestó. No tenía idea de este relajo y que funcionara con pilas. Parte del principio de lo que fue la carrera de Norberto. El mismo Norberto que alguna vez definió de esta manera el rock nacional. Se pueden comparar. Yo pienso que Rob se puede nombrar a las viejas locas y a la renga. Lorenzo Arriba está en canciones. Algunos rock pueden hacer sus letras muy bien pensadas. Pero ¿qué otro va a hacer rock? Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar, pero no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar, pero no perdí, es el héroe que hay en mí. Era 1970, Norberto Papo Napolitano y Blanca Maya comían panchos en la Chacarita, cerca de la estación. Tenían el pelo largo y la vestimenta desentonaba para la época de Buenos Aires. La Federal los detuvo en la comisaría 26 por averiguación de antecedentes. Tuvimos que pagar lo que no comimos y nos dejaron 48 horas dentro del calabozo por tener pelo largo, dijo alguna vez Blanca Maya. En una pared del calabozo, Papo talló la frase que sería un clásico de su primer disco, ¿A dónde está la libertad? Su primera banda fue Los Buitres y estaba compuesta por un tapicero, un médico, un psicólogo de la paternal, a Miguel Abuelo y a Lito Nevia les taladró el cerebro para rockerizar a él y a los gatos. Pero, según Papo, Miguel Abuelo lo terminó echando. Lito Nevia además pasó de sus furiosos riffs de mamá rock, de mujer de chabón, de rock de la mujer perdida, a distanciarse del carpo cuando machacó con el rhythm blues. Y Papo se fue en 1970. Lito quería seguir con su línea. Me voy de este barco, está todo bien, seguimos siendo amigos, dijo alguna vez en una nota. Y entró en Manal, pero el piano, ¿cómo reemplazar a Claudio Gabi, su primer ídolo argentino? No era lo suyo. Billy Bone y Jorge Álvarez vieron su futuro en el blues. Siguió un fugaz paso por la pesada del rock and roll, las zapadas con Luis Alberto Spinetta y una duradera amistad con el baterista Blanca Maya. Pero con Papos Blues, su primer bajista fue Vitico. Y aunque quedó pegado David Lebón, recién llegado hasta Estados Unidos, dicen que dijo, me decían el Yankee, ya que nadie me conocía. Una noche toqué en Manzana un boliche de Billy Bone y ahí fue cuando me escuchó Norberto y me dijo, ¿querés tocar conmigo? Y bueno, dije, conseguí laburo. Algunos de los que fueron amigos de Norberto y que seguramente lo van a seguir recordando en este 25 de febrero de 2012. Pero nosotros también dijimos, vamos a recordar parte de lo que es este Papos Blues con clásicos. Jenny es la mujer que amo y yo no comprendo por qué la pasan a buscar y ella sin mirar. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Baturé. Subí a mi Baturé. Subí a mi Baturé y olvida los Mercedes Benz. Desde mi punto de vista, Jenny lo que hace está mal. Ella no mira a quién y cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Subí a mi Baturé. Subí a mi Baturé. Subí a mi Baturé y olvida los Mercedes Benz. ¿Quién? Y cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Sube a mi Baturé. Sube a mi Baturé. Sube a mi Baturé y olvida los Mercedes Benz. Ya está. En el mismo 1970, Luis Alberto Spinetta se hizo amigo de Norberto Napolitano. Y un tiempo, dicen el flaco, tocó el bajo en zapadas caseras. Pero el Carpo desistió de incorporarlo a su proyecto porque dice que Spinetta tenía otra idea de la música. Era cultivado y le gustaba la poesía de Rimbaud, aunque con el Carpo leíamos Paturucito o el Tony, contó alguna vez de Blanca Maya. Pero Spinetta y Papo no se pelearon por la música. A diferencia de Sui Generis, Papo aceptó Almendra. Con el flaco Mamadera vagaban por la calle y compartían zapadas, dice alguna vez Amaya. Y en una nota periodística también surge el parque, el que Spinetta grabó con Papo, Pomo y Blanca Maya para el disco de La Pesada. También incluyó además en su disco de Spinettalandia y sus amigos del 71 dos temas del Carpo, Era de Tontos y Castillo de Piedra. Los había unido una guitarra y eso también fue lo que los distanció. En busca de nuevos horizontes, Spinetta se fue a Francia y como gesto de la amistad le regaló su guitarra a Papo. El Carpo, dicen, la dio como parte de pago por una Les Paul con la que se había calentado en Madrid durante su primer viaje a Europa. Con un regalo podés hacer lo que vos quieras, respondió cuando le preguntaron. 33 años después, en junio de 2004, le dijo a Página 12, Spinetta hizo rock cuando empezó, pero ahora tiene su propia música. Solamente lo hizo con Black y David. Él siempre fue así. Yo, la verdad, lo conozco desde que nació. Y más allá de las peleas que tuvieron en vida, lo cierto es que sí coincidían en algo que consideraban como lo que es el rock comercial. Me da bronca que haya tan, que la balanza esté tan para un lado nada más, ¿viste? Porque ahora se ven los pingos en la cancha. Vos fíjate que ahora que están todos los tienen un sope, ¿qué pasa? Ahora dicen que no pueden invertir en nadie. A mí no me importa porque no estoy en el juego de que si invierto o no invierto, porque estoy fuera de la compañía. Pero fíjate que inventan cosas para vender. Por ejemplo, una banda que no existe, la inventan, la venden, venden las figuritas. Y eso al músico, a quien toca de verdad, le afecta un poco, ¿no? Que a eso lo llamen música. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. El rey se ha muerto, pero no se ha olvidado. Dice casualmente una frase que uno mira a los que son las cosas de las redes sociales y demás, se ve en este caso, por ejemplo, lo del Chengo Altamirano, 1950 barra para siempre. Y ve las fotos y ve los ojos, se imagina la voz, se imagina tantas cosas que se vivieron hasta el momento de la muerte del Carpo y después, posteriormente, aún. Y sobre todo, yo sé, cuando pasan estas cosas y cuando uno tiene la posibilidad de recordar a la gente que se va físicamente, pero no en cuanto a la música, también analiza mucho de esto de la gente que ahora está arrancando escuchando rock, los más chicos. ¿Cómo le contás quién era Papo? Entonces dijimos, hoy los Bichos de Radio vamos a invitar a alguien que sabe mucho de esto y que además de ser un gran músico dentro de lo que es el ambiente de Santa Fe, tiene también su correlato a nivel hasta internacional, como es el señor Sebastián Casís de Moblues. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Y queríamos traerte en realidad a sabiendas de bueno la relación que tuvo la banda dentro del blues, en una cuestión de amistad, y no solamente eso, sino de influencia. Tú dices que decir, ¿quién fue Papo? Yo te diría lo que le digo a todos mis alumnos, que por ahí son chicos que, justamente como vos decís, que están arrancando a escuchar y a querer tocar. Son pibes que tienen 14, 15, 16 años y están muy metidos con todo lo que es videojuegos y todo. Le digo, ¿viste el Guitar Hero? El héroe de la guitarra. Argentina tenía el Guitar Hero en Papo. Si hubiese un representante argentino en ese juego, sería Papo. Papo era el héroe de la guitarra, el único que dio nuestra tierra, porque cuando digo, no digo buen guitarrista, digo héroe. Había gente que quería ser Papo, pero no porque tocaba la guitarra. Había gente que no tocaba la guitarra y quería ser Papo, o sea, sí, porque Papo era como un superhéroe. Increíble. Cantábamos cuando íbamos a ver a Riff, Papo Presidente, Vitico Canciller, sí. De ahí le queda el apodo Vitico, el Canciller. Sí. O sea, eran míticos, sí, eran legendarios, y era, yo le digo eso, era el héroe de la guitarra, de hecho todavía lo es. Hubo después buenos guitarristas en la Argentina, sí, ¿sí? Pero llegar a ese punto de héroe, uh-huh, no solo de influenciar a los guitarristas, en mi caso yo no toco la guitarra, toco el bajo, y a mí Papo me marcó eso tremendamente. Lo que uno le llama la atención, en tu caso con el bajo, en el caso de la guitarra, hasta en la misma batería, en músicos de todos los estilos, de todas las índoles dentro del mismo rock, no hay nadie que haya tenido alguna diferencia con Papo. Y sin embargo, decíamos con Sebastián, estábamos acordándonos de la última vez que estuvo Norberto acá en Santa Fe, estuvo en Regatas. Yo no recuerdo si fue 2004, pero eso también es lo que uno también analiza. Dice, yo me acuerdo que había muy poca gente. Muy me acuerdo poca. Que en esa época yo trabajaba en la radio de Rock Nacional, y me acuerdo topármelo a Papo bajando de un taxi, tratando así de hablar, hablé dos palabras y ya entró. Y era ese tipo sencillo. Sí. Que más allá del excelente músico que era, uh-huh, del legado que dejó, uh-huh, y demás, era un tipo común. Sí. Yo siempre cuento que él, cuando venía acá, que nosotros armábamos y compartíamos los shows con él, él no quería ir a hotel. Él quería ir a la casa de Rubén, uh-huh, Tissenbaum, el baterista de Moblus, que queda ahí en Rincón, porque tiene el río ahí cerca, y Papo quería al río. Y se movía en taxi. Y no, bueno, cuando estábamos nosotros, estábamos en el auto, él venía en el colectivo de Riff, uh-huh, que metían todos los equipos ahí y todo, y terminábamos de tocar, por ejemplo, cuando tocamos en el Luz y Fuerza, fue un show que tocó él, tocamos nosotros de acto de apertura, y después él tocó, yo creo que tocó 3-4 horas. Black Amaya me hacía señas de atrás de la batería, yo estaba mirando del backstage, y me pedía que corte la luz. Para que deje de tocar. Para que termine el recital, me pedía cortar la luz, me decía. Imagínate yo que voy a cortarle la luz. Primero que no le voy a cortar la luz a Papo, y segundo que quería escucharlo. Claro. Así que, y Black Amaya estaba exhausto. Y después de eso, cargaron todos los equipos de nuevo, y nos fuimos a donde estaban parando, que era la Quinta de Rubén. Nos fuimos a comer, a tomar algo, ya eran como las 2 de la mañana, y descargaron todos los equipos y empezamos a tocar de nuevo en la Quinta de Rubén. Qué o sea, grande. Y estuvimos tocando hasta las 7 de la mañana. Ustedes deben haber tenido, bueno, en el caso con Rubén, no sé si tanto con el Fede, pero deben haber tenido muchísimas, anécdotas, uh-huh, cuestiones que han vivido. ¿Qué te gustaría compartir con la gente para que se dé cuenta lo que eran ese fuego que había, uh-huh, ahí en el medio? Era intenso. ¿Qué se puede contar? O sea, porque con Papo también está todo eso, sí, lo que no se puede contar, era un personaje. Sí, cosas que no, sí. Era re personaje. Sí, era tremendo. Yo una vez, ahí también en la Quinta de Rubén, que tenía armado un piletín en ese momento, era verano, y llego y me dice, mira, ¿trajiste la cámara? Sí. Mira cómo me tiro, se tiraba a panzazos en el piletín, y me pedía que lo filme. Era tremendo. Y después tuvimos la oportunidad de nosotros grabamos el Blues de Santa Fe, uh-huh, que es un tema, por supuesto, de él, en una versión que nosotros hicimos a nuestro estilo, y lo grabamos en Memphis en el 2000, en nuestro primer disco, uh-huh, que lo grabamos allá. Y tuvimos la suerte de poder rendirle homenaje en vivo. En vida, quiero decir, uh-huh, porque por ahí acá en la Argentina te dan, viste, el bronce cuando te moriste. Sí. Y eso incluso él lo dijo. Él dijo que si hubiese nacido en Inglaterra lo hubiesen tratado como Eric Clapton. Uh-huh. Sin tener falsa modestia, tenía razón, porque en esos lugares cuidan a sus héroes. Uh-huh. En Norteamérica también. fíjate lo que pasó con B.B. King y todos esos músicos que fueron a tocar a la Casa Blanca como reconocimiento hace un par de días atrás, y él acá no tenía sello discográfico. Vos sabés que ya que estás hablando de B.B. King y demás, cuando nosotros estábamos produciendo lo que es esta especie de homenaje que estamos tratando de hacer, veía algunos de los videos, por ejemplo de la viola, cuando estaban haciendo una nota breve con Temponi, y diciendo, peleando él con B.B. King de no, pero vos me dijiste, no, pero eso también. Sí. Mr. Digo, Cheese, le decía B.B. King. ¿Qué nos está pasando? El señor queso, le decía, porque la primera vez que lo conoció Papo a B.B. King le regaló un queso. Ajá. Una horma entera de queso acá, de hecho acá. Y entonces B.B. King le puso Mr. Cheese, señor queso. Y eso fue creo en los 80. Uh-huh. Y después cuando se volvieron a encontrar, se acordaba B.B. King del queso que le había regalado y todo. Y además Norberto también, bueno, allá por mediados de los 90, cuando él se estaba yendo de las bandas que tenía acá, cuando se fue a Estados Unidos, estuvo tanto tiempo, también con eso de no dejar nunca de tocar, hacer The Widowmaker u otras agrupaciones, ahí te da la clara de que el tipo respiraba, vivía música y le era imposible dejar de hacerlo. Sí, y se encontraba con el problema que nos encontramos mucho de que acá no te dan pelota, y él tenía una historia increíble atrás, y sin embargo, como te decía hoy, no tenía sello discográfico en los últimos años, y ese disco que es su último disco, En Busca de un Amor, se lo produjo el Corcho Rodríguez, que era fan de él, y entre otras cosas como la pasión de las motos y todo eso, le produjo el disco, que es uno de los mejores discos que tiene Papo, y si te fijas de la mitad para abajo de los temas, la última parte de la lista de temas están en inglés, porque él pensaba irse a vivir a Estados Unidos con ese disco, llevar una producción en inglés para poder venderse allá, porque acá no le daban bola. ¿Vos te crees que, o a vos te dijo alguna vez, o te llegó el comentario de que él pensaba irse? Sí, me lo dijo. ¿Te lo dijo? Sí, me lo dijo. Justamente esas últimas veces que lo vimos, me comentaba eso. Y con respecto, discúlpame, al hecho de haberle... Nosotros estamos orgullosos de haber hecho ese tributo a Papo en vida. Y haberle mostrado nuestra versión de Blues de Santa Fe, que es esta que estamos escuchando en este momento. Muy bien, el musicalizador, muy atento. Martín Rueda. Increíble. Seba, y él dijo, qué bueno, es diferente. Le digo, ¿y qué te parece? La escuchó así en silencio. Y cuando terminó dijo, está bien, es diferente. Vení, vamos a tirar unos tiros al río. Así que, ya está. ¿Te parece que él, en el disco, cuando hizo Buscando un Amor, las imágenes que puse arriba de los violeros, fue una antesala que alguna vez, no te digo que haya pensado que se iba a morir, pero no. ¿Fue algo raro o fue coincidencia? No, pura coincidencia. Coincidencia. Sí, pero fuerte después uno darse cuenta. Sí, bueno, pero qué sé yo. Lo que pasa que para los músicos, sí, poner es... Pasa que él no creo que se le haya ocurrido la tapa, incluso. Esa es una obra de... No me acuerdo quién es el artista que hizo esa tapa. Pero, no lo relaciono por nada. Además, no veo a ninguna de esas personas que están retratadas en ese disco, inclusive a Papo, no los veo que se hayan ido. Para mí, Hendrix... Tengo la totalmente. Para mí, Hendrix está... Sí. John Lee Hooker, para mí está. Papo también está. Robert Johnson... Están todos vivos. El que piense que esos tipos están muertos, está totalmente equivocado. Como Papo en sí. Por supuesto que no está totalmente muerto. Totalmente. Si jamás. Está vivo, por supuesto. Hoy la gente posteaba videos de YouTube. Yo creo que, ¿sabe quién está muerto? DJ Dero está muerto. Sí. Me gustó mucho. Hay ¿dónde un video, carajo está DJ Dero ahora? Hay un video donde dice, este es el piano de David Guetta, y hay un solo dedo con un solo teclado. Pero bueno, separamos un poco un tema y volvemos también para charlar un ratito más. Yeah. conoces el amor si no has estado con una mujer de Santa Fe? Te digo que no conoces el amor si no has estado con una mujer bajo el sol. Este blues es de Santa Fe. Y además uno recordando también lo que fue esa última noche que estuvo Papo aquí en Santa Fe, en Regatas, cuando tocó el blues de Santa Fe. Los 6 minutos y pico que duraba, me acuerdo que los pocos que estaban, creo que lo deben haber disfrutado como que lo hubiese escuchado por primera vez. Y eso es lo que también es súper fuerte, ¿no? Sí, sí. Vos lo escuchaste tantas veces con él y cuando ustedes de hecho lo trabajaron, lo hicieron. Sí, nosotros ya teníamos un tema con este ritmo que estás escuchando, que este es el blues de Santa Fe original. Con ese tipo de slow blues, se llama, ¿viste? Un blues lento. Entonces dijimos, vamos a hacer una versión de blues de Santa Fe diferente, porque tener dos temas tan parecidos en el disco va a ser como redundante. Entonces hicimos esa versión del blues de Santa Fe, que tiene como un riff de siempre es lo mismo, nena. Siempre es lo mismo, nena. Es como una especie de mix de temas. Y como yo por ahí, en esa vorágine de que estaba, decía 2 meses que estábamos de gira, no me acordaba bien de todo lo que decía la letra. Me acordaba que hablaba de unos campos y qué sé yo. Entonces le mandé, vení que te muestre unas cosas de Santa Fe. Que después resultó que Papo no tenía los campos. Se dio como una vez, estábamos acá y dice, che, yo tengo unos parientes. Y los llamó por teléfono y le dijeron, no, ¿qué campo? Esos campos se vendieron en el 60 y pico. No te puedo creer. En la época que él hizo Blue de Santa Fe ya no tenía más los campos eso de la familia de él. Claro. O sea que, y se cagaba de risa, ¿viste? Y después le agregué que otra estrofa que se la hice yo. Claro. Por eso él me dijo, sí, bueno, es diferente. Otra cosa, es diferente. Un poco, sí, directamente limpio te lo dijo. Sí, es diferente. Che, Seba, ¿qué te pasó al momento y la noche? ¿Cómo te enteraste cuando él tuvo el accidente? ¿Qué te pasó? No me acuerdo muy bien. Otra vez estaba leyendo o viendo no sé qué en ese momento de qué estabas haciendo, cuándo pasó. Y que no sé quién respondía. Y yo me puse a pensar, realmente no me acuerdo qué estaba haciendo, pero sé que fui a comprar revistas y diarios que todavía los debo tener. Yo creo que hasta me compré la revista Pronto, por ejemplo. O sea, todo lo que tenía Papo en la tapa me lo compré. Claro. O sea, revista Pronto, así como suena. Y después me arrepentí realmente de haberme comprado, porque mostraban esas fotos espantosas. Terrible. Que estaban ahí en la ruta y todo. Y dije, ¿para qué mierda le compré esto? Sí. Y contaba quién era Papo, y eso sí ya lo sabía. Y había fotos que yo al final no hubiese querido ver. Dije, pero todavía las debo tener por ahí. La verdad que no me acuerdo qué estaba haciendo, pero me acuerdo de eso. Que compré todo para enterarme y después dije... ¿Lo viste a Luciano? ¿Lo viste a Vitico? ¿A quién cruzaste después? Sí, tocamos con ellos en Rosario. ¿Estuvieron Vitico... en el tributo o en otra? No, en el tributo, que tocó Loborne, tocó Viticus, tocamos nosotros. Y también tocó Astro Bonzo. Sí. Este fue el primero que se hizo acá en Santa Fe, el primer tributo. En Rosario. En Rosario. Y nada, bueno, ahí charlé con Vitico, que yo a Luciano no lo conozco. Y nada, lo crucé nada más. Ahí atrás, en el backstage y nada más. Pero todo bien. Pero vos lo mirabas de figura, la cara es increíble. Sí, muy parecido. Eso muy también parecido. Es fuerte cuando uno sabe que, bueno, físicamente no ves a alguien, pero se te cruza así una imagen. Sí, sí, habla igual, es muy parecido. Cuando escuchás la voz, ves entrevistas o algo, ¿qué te pasa a vos como músico? ¿Cuando lo escucho, Papo? Sí. Lo mismo que me pasaba hace 30 años atrás. Nada, lo mismo. Escucho a Papo, me hace reír. Cuando habla del perro, cuando habla que lo traía, entre paréntesis, también al perro en el colectivo. Por eso quería también ir a la quinta, porque él quería venir con el perro. Este, que era un perro enorme, eso, que parece un caniche gigante. ¿Cómo se llaman eso? Los Hausers, Schnauzer, sé, bueno, un perro tipo grande. Los dos nigerianos. Sí, bueno, es peludos. Como un caniche, pero gigante. Sí. Hincha, tremendo, bueno. Este, y estaba atrás en el backstage y todo, Cactus, el famoso Cactus. Este, no, ya te digo, lo veo hoy, veía justamente, entre todas las cosas que la gente postea, la famosa entrevista de Nicolás Repetto ahí con... Ah. Que lo lapidaria la frase de buscarte un laburo honesto, nene, que le dice a DJ Dero, con toda razón. Eso no. Trabajaste un trabajo honesto, le dice, buscate un trabajo honesto. Tiene razón, tenía razón y tiene razón todavía el día de hoy, Papo. Tiene razón. La diferencia que veía, sí, ya que estamos hablando de DJ Dero también, que tuvo también, bueno, en su momento con Espineta fue una cosa, pero con Charlie, por ejemplo, que se peleaba, ni hablar Calamaro que lo mataba directamente. Ajá. Y bueno, porque en cierta manera, bueno, hay que entender las personalidades, pero igual después se cruzaban y estaba todo bien. Pero lo que pasa es que Papo tenía un concepto del rock que era muy muy simple, uh-huh. y muy simple en el buen sentido. Esto es rock y esto no es rock. Uh-huh. O sea, si tenemos que, si tenemos que hablar de blues y de rock, no, por ahí yo entiendo que dentro del género pop, rock, música así, se termine metiendo todo en la misma bolsa. Pero no lo compartimos. O sea, si vos escuchás AC/DC y después escuchás, qué sé yo, David Guetta. Sí, o U2, está todo bien con U2, pero eso, si AC/DC es rock, U2 no es rock. Lo lamento, chino, Leonardo. Un abrazo grande para vos, dice, ahí hizo la diferencia. Seba, también me pasa esto que, bueno, uno cuando pasó lo de Norberto y demás, iba escuchando que hablaba uno, que hablaba el otro, y también escuché una anécdota que decía la Lumir en su momento, que una vez para hacerle una nota, llamó por teléfono, la atendió la vieja, y eran como las 11:30, 12, y dice, el nene está durmiendo. Sí. Y le dice, no, llámelo un segundito para ver si podemos hablar, estamos con la Lumir. No, el nene está durmiendo. O sea, esta relación con la madre, ¿también alguna vez les contó algo? Uh-huh. ¿Cómo la...? No, qué sé yo, no me acuerdo. ¿Nunca? que haya, por ahí alguna cosa. Porque como era también como morfaba un nene en la casa de era la madre. Era como un nene en un cuerpo grande. Los también. Tallarines, sí, era un chico, ya te digo. Hacía cosas desopilantes, sí. Pero... Ya, concretamente de la madre no me acuerdo nada, pero sé que comía los tallarines, siempre hablaba de los tallarines de su madre y todo. Qué bárbaro, qué increíble. Un tipo entrañable, duro por ahí, porque tenía ya su forma de ser y sus ideas, uh-huh. Muy muy concretas y uh-huh. muy arraigadas, y no salía de lo que, y con toda razón. ¿Y alguna vez un tipo que ha vivido y ha generado lo que él generó? Si él te decía que los elefantes eran rosados y planeaban al mediodía, y eran rosados, algo de razón debe haber tenido. Sí, Seba, y cuando él estuvo en el episodio de Carola Cassini, que hizo algo de laburo en televisión, además actuando, que además era re gracioso verlo. La cirugía, el lifting en esa época. ¿Les contó algo de todo eso? No, no me acuerdo, no. Pero fue una época fashion de Papo. Esa. Re gracioso. ¿Te acordás que se hizo un lifting en esa época? Sí. Se había dado un palo también con el auto. Sí. Había quedado medio chamuscada la cara y aprovechó y hizo un toque para parecer lindo en la novela. Además con el mameluco, viste, medio limpito, así como que no. Fíjate, era. No otra era. Vez. Otra cosa, Roberto. Claro, sí, otra cosa. Hablábamos hoy del héroe de Papo. Yo me acuerdo de verlo a Papo en los 80 corriendo en el TC2000, o en esa categoría que no me acuerdo en este momento. Tuvimos carretera, tuvimos competición, no me acuerdo cómo era. Que corría, y me acuerdo verlo bajar de del auto cuando chocaba, no salía primero ni a palo, pero corría y se bajaba y pateaba el auto, me acuerdo, patente de eso. Y eso era glorioso. A partir de ahí la carrera ya no me interesaba más, apagaba y me iba. Pero lo queríamos ver correr a Papo también. Claro. O sea, te das cuenta que trascendía la guitarra. Totalmente. Queríamos ver al presidente de la nación. Claro. Y al canciller. Y a Vitico, que era el canciller. Sí, y en la época de Barrock de la película, vi la película cuando pasó lo de Riff. Terminé la película, me fui, la para otra parte, era aburrido. Que estaba, iba a escuchar Vivencia. Sí. ¿Qué quiere que me quede a escuchar? Qué Pedro y Pablo. No me acuerdo. ¿Quién otro? Me levanté, me fui. Sí, aparte era chico, yo quería ver a Riff. ¿Y de política alguna vez la escuchaste hablar? No. No. Uh-huh. En ese sentido siempre me pareció bárbaro. Y comparto esa posición absolutamente. La otra vez lo veía a Spinetta, que decía, lo nuestro es decorativo. Tenía razón. ¿Viste? Me sale decir, tiene razón, otra persona que me parece que sí, está... Sí, ya se va a ir. ¿Cómo se va a ir? ¿A dónde? Se fueron de gira. Siempre decimos que se van de gira. Somos decorativos. Nosotros tenemos que decorar el momento para que la gente pase un buen momento, se divierta. Y si algo queda, bueno, ojalá que quede. Pero uh-huh. Si no, es pasar un buen momento. Y me parece que la función de los artistas es esa. Al fin y al cabo, entretener. Uh-huh. ¿Sí? Por ahí mezclar, está todo bien. Hay artistas que se meten, que mezclan sus opiniones políticas. Eso me parece bárbaro. Con Papo nunca... Como muchos que cobran también, gracias. Como muchos que aprovechan también la volada y después los ves con otra camiseta o pateando para el otro equipo. Sí, o sea, eso con ministros, cantando... Claro, o haciendo giras que ya no cobran entrada, porque claro, como cobran cientos de miles de pesos de los gobiernos, no cobran entrada a la gente, entonces queda como que es entrada gratis para la gente, pero la gente no se da cuenta que lo está pagando por otro lado a eso. Ni hablar. ¿Sí? No quiero entrar en detalle porque me va a saltar el fusible por algo que está por ocurrir. Y nos van a cortar la luz. Por eso, me está por saltar. Entonces en esa parte mejor no nos metamos. Cuestiones políticas con el Carpo, nunca lo escuché en ningún lado hablar de política y adelante mío tampoco. Me siento muy bien de tenerte acá en la radio. Te súper agradezco. No, al contrario, placer. Nace una amistad. Sí, sí. Ya sabes que podés contar conmigo para muchas lo que le decía Sebastián, gracias. Que varias veces los he visto, pero no, nunca hablamos personalmente. Y lo último que me queda por pedirte es, si vos mañana, 25 uh-huh. de febrero, lo querés recordar con un tema, sí. ¿Qué tema elegirías y por qué? Lo último. Seguro que elegiría... Yo creo que elegiría por una cuestión de cómo me pegó. No porque me guste más, pero me acuerdo que el disco Contenidos de Riff me mató. Y yo creo que de ese disco el tema era La Pantalla del Mundo Nuevo. Uh-huh. Fíjate que no es un blues. Oh, sí, justamente es un blues. Fíjate, La Pantalla del Mundo es un blues. Pero yo a lo que voy es que ese disco y esa época de Riff y de Papo, que a mí era el momento que me mató por el heavy metal y todo. Así que yo creo que... Pero no sé si mañana lo voy a pensar. Yo suelo pensar el 10 de marzo más en Papo, que fue el día que nació. Sí. No, lo de mañana, yo qué sé yo. Me acuerdo porque es inevitable no acordarte. Pero yo festejo el día que nació, Papo. ¿El cumpleaños? Sí. Sí. El 10 de marzo seguramente también van a haber muchos más tributos y demás. Sí. Mañana lo fuerte son en realidad que son 7 años. Ajá. Y que es mucho tiempo y... Bueno, pero siempre va a ser... El 10 de marzo va a ser 52. Ajá. Uh-huh. No, 62. 62. De que nació. Increíble. Y festejemos eso. 62 años de Papo. Bueno, el 10 de marzo entonces lo tenemos de nuevo a Sebastián. Pero Castillo, ¿cómo no? ¿Cómo? Y vamos a venir a tocar un par de temas. El 10 de marzo, sí, ahí está. Venimos a tocar un par de temas. Para con los bichos de radio que están escuchando, ya quedamos. El 10 de marzo viene Sebastián Casís. Y viene con Santiago Periotti o venís con el resto de Moblos. No, como quieran. Bueno, después lo arreglamos. Sí, pero el 10 de marzo lo recordamos nuevamente a Papo acá, pero para el cumpleaños. Cantamos feliz cumpleaños y todo. Exactamente. ¿Cómo y no? Tomamos una cerveza. Ahí ya está. Obvio. Fiesta cervezal. Señor, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, las puertas están abiertas para cuando quiera regresar. Muchísimas gracias. Sebastián Casís, recordando a Norberto Papo Napolitano en este especie de homenaje que estamos haciendo aquí en Los Bichos de Radio. Hora 15:50 minutos. Hay varios músicos que están conectados. Por ejemplo, John Bonham, el baterista del Led Zeppelin, corría en Dragster. Después, Jeff Beck tiene Hot Rods y todo eso. No se respeta nada. Acá directamente piensan que... Acá le dan bola a la fashion, a lo que está de moda, a la careta, al caretaje, a la estupidez, y no a la verdad, ¿no? O sea que prácticamente yo ya no, ni me caliento por lo que diga la gente, ni por lo que piensen los productores. Si ellos quieren escuchar lo que están escuchando, que lo sigan escuchando, yo voy a tener mi banda siempre, y si hay un neo mexicanito que viene acá a robar, que se vaya a la casa. Perdóname. Si alguna vez fui descortés,